Bueno, buenas tardes. Empezamos con nuestro programa número 82 en Rosengueras, en Radio Asis 106.4 y en Asalto Mata Radio Rock. Hoy nos acompañan Nieves, Marijo, Toñina a los controles. Buenas tardes. Y la que os habla. Nieves, di algo. Algo. Bueno, vamos a tener entrevista con Sara Evil. Nos acompañan hoy Javi al bajo y Jorge, que es batería. Y en un ratito, bueno, pues el motivo de su visita es presentar el disco recién salido del horno, Memories, y con ellos charlaremos dentro de un ratito. Además, tenemos nuestras secciones musicales, la agenda y mucho rock para este domingo. Arrancamos, como siempre, con Rosendo Mercado. Duele pensar, incluido en su álbum, Lo malo es ni darse cuenta. Quiero mandar un saludo y desear lo mejor a ese programa Rocksenderas de Radio Asis y un abrazo fuerte a todo el equipo, que sé que contáis conmigo de vez en cuando y eso me hace sentir muy orgulloso. Nada más, que se os quiere, un abrazo a todos vuestros oyentes y nos veremos en cualquier momento. Hasta siempre. Bueno, creo que empezamos la entrevista, que la Mimi se ha ido al santo cielo. Estaba aquí tachando. Sí, tachando. Sí, eso dicen todas. Eso dicen todas. Tachando. Tachando estaba. Bueno, como hemos dicho antes, como ha dicho Mimi, tenemos a los componentes masculinos de Sara Evil. Sí, sí. Falta uno. Bueno, falta uno que según por malas lenguas lo tienen por ahí escondido está o algo. Está en el maletero de mi coche. No es el guapo. Salir. Han venido los feos y el guapo lo han escondido. La primera va frente. Zasca. Bueno, Sara Evil empezó cuando Sara, que era la cantante de Evil Rise, dejó el grupo, creo recordar, y Javi el bajo, que te vamos a denominar así. Para diferenciarte llevas con Sara desde el primer momento, ¿no? Desde el principio. Hay interferencias. Desde el principio, llevo con ella. Esto es desde el 2015, más o menos. 2000, sí, creo y que tanto, sí. Porque este es el primer disco. ¿Tanto tiempo para...? Sí, porque al principio empezamos haciendo versiones y luego... Y luego hubo cambios en la formación y en lo que se han ido haciendo los temas y hasta que ha salido el disco. Uh-huh. Y bueno, este disco lo habéis... ahora tenéis la... Porque al principio la formación era diferente, ¿no? Era diferente, sí. Estabas tú, estaba Sara y creo que otra persona más, ¿no? Había dos guitarras y otro batería. Uh-huh. Y la que tenéis ahora, la formación, ¿va a ser la establecida? Esta es ya la... Ya la establecida, la que habéis decidido. Y esperemos que dure muchos años. Hablando del disco, ¿quién compone más o menos...? Eso se hace entre todos. Sara más o menos pone la melodía, en la voz, y luego entre nosotros pues vamos haciendo las canciones. Vamos poniendo las demás melodías, corregimos, arreglamos y así todo. Pero todo se hace entre todos. Muy bien. El diseño del disco lo hemos hecho nosotros. También vosotros. Hombre, en realidad es una plantilla que hemos encontrado por ahí, la hemos adaptado un poco y es muy modesto, lo ha hecho él. Hay que decir el diseño lo ha hecho. No, es muy modesto. No me puedo atribuir todo el mérito porque está adaptado. Bueno, que nos hable que la ha hecho. No, que la broma. Sí, yo no sé ni sentarme frente a un ordenador. Por eso lo he dicho. Ah, y un apunte. Poneros de pie. Acércate al micrófono. Para lo de Javi el Bajo. Javi el Bajo y Javi el Alto. Bueno, vale, ya. Sí, es que Javi el Bajo es, vamos a denominarlo por el instrumento musical que toca. Eso. Porque Javi guitarra. Que... Menudo instrumentista. El Javi guitarra es un poquito bajito. Tamaño bolsillo. Cantar por casa. ¿Qué tipo de música vamos a encontrar en el disco? Hard rock, casi. Hard rock. ¿Influencias? Pues, ¿tenéis influencias? Casi todo el hard rock de los años 80, pero algunas canciones suenan mucho a Dio. Sí. A Dio. Hago un toque Scorpions, claro, no podían faltar. Algo estando de yo. Maiden también. Algo de Maiden. Pero sí, hard rock, muy melódico. Aunque también tiene algunas partes cañerillas, pero sí, muy melódico. Muy escuchable para mucha gente. ¿Producido, autoproducido, cómo habéis hecho la producción? Pues la grabación de las baterías se ha hecho en Arcanet. Las guitarras y el bajo las hemos grabado con Marco Romero, el guitarrista original de Critter. Uh-huh. Y luego las voces, la mezcla y el mastering lo ha hecho Javi Rubio, que es el técnico del Caen y bajista de 1945. Que Sara también ha colaborado o cantaba, o sea, no, es Sara es la cantante también, ¿no? de 1945. Sí, Sara vale. También es la cantante de 1945. Vale. Esto es como una especie, como en la época media, en la Edad Media, los reyes que se mezclaban entre ellos. Pues sí, aquí ¿no? También estamos un poco mezclados entre todos. Todos con no, pero está bien, sí, eso sí. Está bien, hombre. Que haya cuidado que sean los niños rojos. Bueno, sí, como prueba aquella un botón. una pregunta, porque Sara, bueno, Sara Evil está Sara Evil y Sara Evil en acústico. ¿Qué diferencia hay entre tú no estás no, en acústico. Yo no en el acústico, no. El... A mí me han dicho lo de tocar el cajón y eso, pero yo lo del flamenco, eso no es lo mío. Pero sí que los dos Javis sí que estáis en el acústico. Estamos todos. Lo que pasa es que ahora para estos últimos conciertos lo suele dar ella con Simon, que es el, con el chico que no ha venido hoy, con el guapo. El que está en el maletero, que suena... Mejor que es en el maletero, me va a joder la más. Creo que tienen programado un concierto para este viernes, ¿no? Sí, en el Héroes. En el Héroes. La verdad es que el proyecto empezó como algo acústico, porque empezamos haciendo algo acústico, pero bueno, surgió la posibilidad de hacer algo eléctrico y veíamos que las canciones molaban para hacerlas eléctricas y ya sacamos a Jorge del algodón. Jorge, eres el último en incorporarte a este trabajo. Cuéntanos cómo te conquistaron. Yo es que me lo dijo Sara, que es una alianta. Me la conozco de porque yo tocaba la batería en Evil Race, estuve tocando con ellos y aquí en Salamanca estaba tocando con otra banda que se llama Mine Holocaust, que es otro rollo de death metal. Y va, mira, a ver, prueba. Venga, vale, ya voy un día a probar, pero no, tampoco sé si me voy a quedar o no, porque yo he estado viviendo en Burgos. Y en Burgos estoy tocando con otras 4 o 5 bandas. Venía, ensayábamos los fines de semana, de ahí también que hayan tardado en salir los temas y pero el disco. Este disco es más relajadito, ¿cómo lo llevas eso tú? Por eso la dije que no sabía si me iba a quedar, porque yo acostumbrado a hacer thrash y cosas de estas, dije, bueno, no sé, igual no. Pero al final, si yo lo que me lo paso bien tocando, y la verdad que el disco suena bien. Los temas suenan bien, me gusta cómo nos compenetramos y cómo suena la cosa en directo y al final pues me he quedado. Pues nada, hablando de que suena bien, antes de que se ponga a hablar Javi, una canción que para escucharla, para ir cogiendo el gustillo. Pues mismamente la el disco Dragon Queen, me parece que ha quedado muy bien y los coros le han dado un aire a la canción que... Cuando la sacamos no tenía, la verdad que los coros ha quedado una canción muy chula. Pues vamos, Toñín, haz algo útil, hombre. Ah. Bueno, pues seguimos en Radio Oasis, en la 106.4, y seguimos con Sara Evil. Javi, ¿por qué Javi Guitarra? Lo de escribir las canciones y cantar en inglés, ¿por qué? Pues porque sonaban mejor en inglés que en castellano y Sara hizo las canciones en inglés. Entonces, pues tomamos la decisión de hacerlo todo en inglés. Es el idioma universal. Y por tanto, pues así como en las bandas, en el resto de bandas en las que tocamos prácticamente todas, Jorge, corrígeme, todas, las bandas tuyas todas van en inglés, Critter va en inglés también. Casi todas, yo creo que Mosajolis tiene algún tema en castellano. Mosajolis tiene algún tema en castellano y luego la banda esta que tengo de hardcore, Pune en Burgos, esa no, esa está, esa pato en castellano. Pero lo demás bueno, en inglés. Nosotros. No, yo no canto. Yo no canto. Seguro que no se entiende. Con esta voz, aunque cante en castellano, yo creo que daría lo mismo. Y bueno, la verdad es que hay una tendencia ya muy generalizada de que la mayor parte de grupos en España canten en inglés. Y entonces, bueno, pues nosotros pensábamos que la música iba a quedar bastante mejor en inglés que en castellano. Ese es el motivo. ¿Y hay más posibilidad, quizá, de difusión, Javi? Sí. Sin duda, y más con este tipo de música, porque los españoles estamos más acostumbrados a escuchar rock en castellano de en otro formato, tipo bueno, pues Sendo, tipo este tipo de bandas, que sí que transmite mucho más el mensaje en el castellano que en inglés, pero si no, si es un tipo de música como la que hacemos, más hard rockera, le pega más el inglés que el castellano. Ese es el motivo. Bueno, chicos, tenéis concierto a la vista en el mes de mayo, vais a ser los teloneros de Bella Bestia. Sí. Es el primero que vais a dar después de haber sacado el disco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tenéis algo más por ahí cerrado? Porque imagino que además tiene que ser difícil teniendo varias formaciones el luego compaginaros para poder cerrar. Pues hay pendientes cosas en Burgos, que Jorge es de Burgos, y estamos pendientes de cerrar allí una o dos actuaciones y luego ya pues también planificar y lo que salga. No te había dado cuenta. Estamos con las torrijas. No, por la Semana Santa. Solo que la nieve le han quedado un poco duras. Que con los otros grupos también tenemos un calendario bastante apretado, Jorge y yo, y cuesta mucho. Bueno, Jorge y Sara también, lógicamente. Pues Sara también tiene fechas importantes con su otra banda. Y cuesta mucho conciliar los calendarios. Es complicado. Pero bueno, sí que tenemos la intención de presentar el disco en todos los sitios donde nos dejen. Entonces, bueno, pues desde aquí lanzamos nuestra oferta para que nos contraten. Cuando vean quiénes somos, seguro que no nos llaman en ningún sitio. Si hace falta, sacamos al guapo del maletero. Ese va a ser el que nos va a librar. ¿Habéis telonera en Salamanca? ¿Habéis sido teloneros de Bus, por ejemplo, también? Y de Lujuria. ¿Qué más grupos habéis tenido? Ah, bueno, en verano estuvimos tocando también con Miss Octubre, la banda de Alfredo Prilacita, de Arrecada Barrio. Uh-huh. Te digo que me suena eso, que habéis estado haciendo que eres teloneros de varias sí, grupos. Sí. Pues bastante conocidos. Bastante conocidos a nivel lo que es nacional. Sí, sí, sí. Una experiencia muy buena, además. ¿Y vosotros que venís de formaciones en las que cantan chicos, veis diferencia a la hora de que las mujeres hagan huequillo en el mundo musical? En este mundillo musical. Yo creo que eso ya es de otras épocas. Sí, ¿no? Hoy en día hay un montón de bandas con mujeres al frente, y con toda la formación. Y hay bandas, yo personalmente, una banda que he descubierto hace poco, espera, no me voy a acordar cómo se llama ahora justo, es una banda japonesa que lleva pocos años funcionando, que hacen un heavy metal que alucinas y suenan de la hostia. Y son todas mujeres no y suenan, serán, pero no muy, serán muy bien. Las niñas estas como las baby metal. Eso es una broma. es una banda que suena. Pero le gustan las baby metal, ¿eh? Suena muy bien. Bueno, estos cogieron un vicio con las baby metal que no veas. Toño, sí. Con algo de las baby metal. Qué raro. Tiene toda la discografía, Toño. Sí, porque cada vez hubo una temporada que yo creo que cada programa sacaba una canción de las baby metal. La de chocolate. Pero es verdad que afortunadamente eso ya pertenece a otras épocas. O sea, ahora mismo cada uno de nosotros que escuchamos este estilo de música tienes casi tantos grupos de bandas que canta un hombre a la que canta una mujer. Tenemos a bandas como Arch Enemy, Ginger, Within Temptation, Nightwish, que son unas bandazas. En España, bueno, Inmute, que Steffi ya no está en la banda, pero ya han fichado una cantante nueva. bueno, que es la hostia, o sea, que son un grupazo y que son unas cantantes extraordinarias. Y luego también músicos, no solamente cantantes. Alice Cooper ha estado girando mucho tiempo con, no me acuerdo, Nita Strauss, que es la que toca las Iron Maiden. Y que además fue guitarrista de Michael Jackson también, es decir, es una súper guitarrista. Sí. Y ha estado, creo que, no sé, 3-4 años girando con Alice Cooper, creo que ya no está, pero... O sea, que cada vez la mujer está más metida en el mundo del rock y eso es muy positivo, claro. Bueno, aparte de lo que dice Javi, ya no solo en el rock, porque en el rock más o menos siempre ha habido, desde los 80, yo me acuerdo de una banda un poco conocida que se llama Miss The Minor, que era una banda que estaba formada solo por mujeres, que sonaba muy bien. Pero ya en el ámbito del death metal y rollos de metal extremo, que parece como que estaba, era un poco más cerrado, hay muchísimas bandas con mujeres al frente y eso, y bandas muy buenas. Para mí me parece positivo. Todo lo que sea que la mujer esté ahí al frente, si las mujeres no seríamos nada, o sea, es así. Gracias, gracias. No, es así, es la verdad. Jorge, es la verdad. Me cago en la mar, luego te doy un abrazo. De Burgos tenías que ser. No lo he hecho por eso, Pero te la has ganado. Vale. Uy, que no. Bueno, a ver, que me he quedado en blanco. ¿Qué iba a preguntar? Dios mío. Bueno, contarnos algo más del disco. ¿Cuántos temas tiene? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Y a ver, hasta la fecha es nuestro mejor trabajo, sin duda. Sí, es el primero, Javi, por Dios. Y luego para el tema de venta lo estamos vendiendo nosotros. Hemos hecho una tirada baja porque al final lo hemos sacado en formato físico para actualizarlo como medio de presentación, para poder actuar y demás, y por la gente que, bueno, pues que decide comprarlo a modo de coleccionismo, pero ya sabemos que los CDs en físico prácticamente no se venden. Es decir, que próximamente, en no más de 2 semanas, estará también en todas las plataformas de streaming, Spotify, iTunes y demás, y en Amazon. Y la venta física, pues lo vendemos nosotros. Tenemos un puestito en el Rastro los domingos por la mañana ahí. Y ahí nos ponemos y lo estamos vendiendo nosotros prácticamente. No tenemos ninguna distribuidora, no hemos decidido. Cada vez se vende menos y se publicita más por plataformas digitales. Esa es la realidad. Pero es que muchos de nosotros que seguimos comprando música, al final lo acabamos escuchando por plataformas. Por comodidad, por... Yo estuve actuando con Critter hace unas semanas en Vitoria, y una de las bandas que tocamos nosotros, que son Tybrid, que es un grupo que son la hostia, y les compré el disco y no lo he desprecintado, porque lo estoy escuchando desde Spotify. A ver, yo suelo coger los discos y yo sí los despreciento porque me gusta. Eso de quitarle el plástico y eso es... pero eso es que yo soy un poco rara. Pero luego no los escucho. Claro, van a la estantería. Es decir, los pongo en la estantería, claro. Y luego me descargo... Claro. Porque me resulta mucho más cómodo escucharlo en, claro, el teléfono. Normalmente claro, yo se lo escucho en el teléfono móvil. También hay que decir, yo en mi opinión, el CD yo creo que es un formato que está destinado a desaparecer. Porque ha repuntado, el vinilo ha repuntado otra vez, sí. Y últimamente casi todo lo compro en vinilo. O sea, y CDs, si de esto que ves por ahí en alguna fría de discos, que les tienen a 3, 4, 5 euros algún CD por ahí que no tienes y tal, y interesante, pero si no... ¿Y en CD, vinilo habéis pensado sacar algo? Pues que el vinilo ya es más complicado, se encarece un poco más y es más complicado, pero la verdad que si pudiera sacar algo en vinilo, yo también. De hecho, con alguna de las otras bandas en las que he estado tocando antaño, sí que he editado algo en vinilo y es otra cosa. Como que te hace más ilusión ver la portada en grande, eso, las fotos en grande, los feos que somos en grande. Es otro mundo. Sí, es más feo cuando es más grande, yo creo. Yo de pequeño era muy mono. Díselo al Toño, 2 metros de feo. Toma, sin comerlo ni beberlo. Eso lo llevo ya, es una cruz mía. Muy bien traído lo de la cruz para la fecha que estamos. Es verdad. Hablando de lo de las... vosotros estáis a nivel de plataformas de lo de la música. Tú, bueno, ¿estás convencido de que el vinil, vamos, de que va a desaparecer el CD? Porque lo que va a volver a montar el vinilo, yo no os lo tengo tan seguro, pero bueno. A mí me gustan los sonidos del CD porque es mucho más limpio que el del vinilo. A mí el vinilo no me gusta. No, pero es porque a mí me gusta, soy mucho el vinilo, pero tiene mucho encanto. El vinilo es analógico y el CD son ceros y unos, y... Ahí hay diferencia. Sí. Ahí está. Ahí hay diferencia. A ver, te hago una prueba. Cógete un vinilo del Black Album de Metallica y escúchalo en vinilo o escúchalo en CD con un buen equipo de música. Y cierra los ojos y entenderás la diferencia. Cada uno barre para su casa. Pero en cuanto a la de las plataformas, ¿creéis que era que el, vosotros como músicos, en cuanto a lo, la gente que se queja del pirateo, de demás y demás, vosotros creéis que esto tendría más que ver por la falta de que se que lo vendan, lo pongan todo en internet, o eso ayuda a promocionar la música? No, el que esté todo en toda la música, por ejemplo, todo se carga en internet. El pirateo evidentemente no ayuda, eso está claro, pero me refiero a lo de que todo se cuelga en internet, todo se pero ayuda más a que os conozcan, por ejemplo, un grupo más pequeño, un grupo que no pues claro, es claro que ayuda. Ayuda es decir, ¿creéis que eso lo que es las plataformas de música y demás ayudan más, yo creo, ayudan a los grupos grandes o a los grupos más pequeñitos? Es que no puedes ir en contra de los tiempos. Claro, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Si tú cualquier cosa que vas a consultar, ya coges tu smartphone y lo miras desde internet, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser los músicos un bicho raro? No podemos ir en contra de todo. Nosotros cuando éramos jóvenes, ¿cómo pirateamos? Pues grabando cintas. Y las marcas Boss y TDK se hicieron millonarias con nosotros porque comprábamos cintas. Luego se hicieron millonarios Boss y TDK ¿con qué? Con comprando CDs vírgenes para grabar CDs. Ahora eso ha acabado. Ahora tú tienes la posibilidad de descargarte la música o escucharla en YouTube o escucharla en otro tipo de plataformas como son Spotify y demás, pero tú no puedes ir en contra de eso porque si te vas en contra de eso te quedas fuera. Nunca ha habido tantos grupos de música ni tan buenos como ahora. Ahora, sí, desde luego, nunca, con tanto jamás, nivel. Jamás, o sea, nunca ha habido tantos grupos de música como ahora y ni tan buenos. Y nunca ha habido tantas posibilidades de escuchar. ¿Qué ocurre? Pues que los hábitos de consumo de la gente ha cambiado. Nosotros hace 20 conoces, años... Muchos de ellos los conoces por las plataformas digitales. Sí, claro, sí, claro, cosa sí, que antes por las redes sociales y demás. Sí. O sea, es en plataformas como Facebook y demás, pues son lugares donde tú te das a conocer y donde cada noticia que pones llega a mucha gente. Entonces, uh-huh. Es una forma que antes no teníamos. Y, sí. Y al final, el componer la música, al final lo que pretendemos los músicos es tocar en directo. Que es lo que nos dinero. O por lo menos no perdemos tanto. No, porque lo de ganar dinero, no, se pierde siempre. Nada, se pierde. Siempre se pierde. Siempre. O casi siempre. Bandas como nosotros igual, sí. Si te vas a otros niveles, pero hablas con bandas que ya tienen cierto nivel y cierto reconocimiento a nivel nacional, incluso internacional, y lo comido por los oídos, porque según vas subiendo escalones, cada vez tienes que invertir más dinero en las cosas. Es decir, ya no grabas un disco por 3.000 pavos, lo grabas por 6. No haces una promoción de 600, pero haces también una promoción es subir de 6.000, al caché, ¿no? De la sí, banda. Claro, claro, todo sube, pero al final también sube el promotor que tienes que pagar para que te meta con bandas internacionales, es decir, o sea que todo es una escala, ¿no? Todo es una escala. El problema es ese, los intermediarios como en todo. Yeah. El problema es los promotores, los promotores es una burrada el dinero que se llevan por lo que hacen así de claro. Yo he estado muchos años tocando en grupos de hardcore, que es otro rollo, y en las giras que hemos hecho europeas y eso nos lo hemos montado todos nosotros a través de gente que toca en bandas como nosotros, y hemos ido, de hecho este mes de agosto que viene, si puedo y no estoy currando para entonces, tenemos cerradas unas fechas en Alemania con una banda de rollo black metal que toco con gente del País Vasco. Y nos movemos con gente que toca en otras bandas y vamos con el alojamiento en casa de uno o del otro y la manutención pagada. Y lo que salen los bolos, pues unos salen mejor, otros peor, pero más o menos para librar lo que es el viaje siempre nos ha valido. Pero en el momento que metes intermediarios de por medio ya la cosa... Se jodió. La cosa cambia mucho. De hecho, el día 4 de este mes de abril fui a tocar con una banda que tengo en Burgos, a Pamplona, a una sala bastante grande que se llama Totten, que ha estado tocando Doro hace poco, y vamos a tocar con una banda alemana detrás de la época de Creator y esto, una banda que en su época tuvo nombre, se llama Nexumer, y fuimos, y cuando estamos allí cancelaron el bolo por la movida de que el promotor que les había traído a España, los dos primeros bolos que habían hecho, no les había dado un duro, no les había pagado nada de ni papeo, ni no tenía sitio donde alojarse, y los tíos decidieron marcharse a Alemania porque, vamos, que les ha estafado, no sé lo que habrá sido, pero les ha estafado. Les quedaban 8 fechas y al final les ha estafado. Y es un tío, aprovecho para decirlo aquí en la radio, un tal, se hace llamar Javi Freak, y tiene una promotora que se llama Auron Booking, y no es la primera banda a la que estafa, ha pasado con bandas del nivel de Obituary. O sea, que es un tío que si lo veis por ahí, estaros al loro, porque se dedica básicamente a eso. Es bastante conocido por ahí. Claro, y sin promotor, o sea, o te mueves tú mucho y no sé, o yo, yo he tenido suerte que las bandas en las que ando metidas, por ejemplo la banda esta, ahora mismo lo tenemos ahí parado porque el guitarra se marchó a vivir a Alemania, pero es un tío que tiene un sello que saca discos de bandas así a nivel underground y tal, y tiene muchos contactos en Europa. Está tocando en más bandas y pues entonces conoce mucha gente y más o menos nos andamos moviendo así. Pero hoy en día con el tema de internet y lo que dice Javi, tampoco es tan difícil. Antaño que había que hacer las cosas por carta y así, montar una gira te llevaba igual medio año tranquilamente para cerrar fechas. Hoy es más fácil, igual estás tocando y si puedes mirar Facebook todos los días en las ciudades que te están moviendo, igual una fecha que tenías libre te puede salir alguna cosilla por ahí. De hecho a nosotros nos ha pasado. O sea que hoy en día no es tan complicado. Vamos, hay que ponerse a ello. Pero hay que echarle horas. Claro, sí, claro. Que es otra parte que ponerse delante de las redes sociales y de la información y buscarla y contactar con otras bandas y demás. O sea que, pero que muchas veces también contactan contigo constantemente. Te están llegando mensajes de otros grupos. Oye, vamos a tocar a tu ciudad, mira a ver si os interesa. Eso es constante. De hecho, nosotros hemos tocado con algún grupo internacional, con Now or Never, antiguos miembros de Pretty Maids, aquí en la Bunker. Y eso todo a través de redes sociales. De hecho Sara ha hecho una gran amistad con Joe Amore, que es el cantante, un cantante francés bastante conocido, y tienen muy buena comunicación, e incluso alguna vez Sara ha subido a Francia a ver alguna actuación en directo y ha colaborado con él, o sea que colaboramos. O sea que bueno, que esa es la gran ventaja que tienen las redes sociales. ¿Y cómo veis el tema aquí en Salamanca para tocar? ¿Está difícil? A ver, Salamanca es una ciudad que, para lo pequeña que es, programa una cantidad de eventos artísticos, musicales. Cada fin de semana hay un montón de conciertos. Sí. Cuando hablas con gente que está muy metida en este mundillo, te dicen, si es que este fin de semana hay 6 conciertos, o 4, o 8. Y hay 2 de metal a la vez, que también ocurre. O sea, es que hay constantemente conciertos, de mayor o menor nivel, pero constantemente. También puede ser algo negativo que se programen muchos conciertos en el mismo día. Sí, claro, sí que es negativo, pero es que todo es consecuencia de... Nunca ha habido tantos grupos de música como ahora. Nunca ha habido tan poca gente que vaya a los conciertos, todo hay que decirlo. Eso es verdad. Los hábitos de... Están cambiando, la gente joven ya no le gusta ir a ver un concierto, a nosotros sí nos gustaba, pero a la gente joven de ahora no le gusta, quieren algo más, quieren un añadido, o un festival... O algo relacionado con, pero que el concierto como tal no sea el reclamo principal, porque no va la gente fuera a los conciertos. No, es lo que decía Nieves, que sí que hay muchos conciertos que se programan, pero yo en Salamanca voy a los conciertos, a mí me gusta la música en directo, yo voy a música en directo y hay veces que estamos cuatro. Entonces, que a lo mejor es lo que tú dices, que se necesita estimular a la gente de otra forma, aparte del concierto y la música en directo. A mí me parece que todo es una cadena, es decir, tienes 50.000 discos para escuchar en Spotify. Escuchas un disco y lo escuchas una vez, ya está, se acabó. Te suena bien una canción, pum, la pones, pero ni siquiera escuchas el disco entero. Incluso vas pasando las canciones rápido, me gusta, no me gusta, vale, pero es que inmediatamente ya te llega otro disco. ¿Qué ocurre? Pues que no tienes ninguna afinidad a prácticamente ninguna banda, salvo que sean bandas grandes. Antes no, antes tenías un disco y te lo empapabas, te lo estudiabas. Entonces venía al grupo y te sabías nota lo que iba. Entonces íbamos a los conciertos por eso, pero ahora eso ya no es así. Por tanto, si ya no es así, nosotros también, los músicos, aparte de que también tenemos que saber reaccionar ante esa situación, ¿no? Y los músicos y el medio. Habrá que buscar otra manera de poder estimular a la gente joven a que venga a los eventos musicales. A lo mejor no tiene que ser el reclamo principal el que una banda de rock vaya a actuar, sino que a lo mejor tiene que haber algo alrededor. Por eso los festivales funcionan y los conciertos. Y es verdad, ¿eh? Los en festivales. Salas. Sí, los conciertos. Y cada vez hay más carteles, claro, de festivales y pero muchos eso más. Eso funciona porque el reclamo es la fiesta. Que yo, por ejemplo, para mí, yo evito los festivales, pues ya no tengo edad, o sea, es verdad. Yo sigo yendo a todos los festivales. Yo estoy con Mimi, ¿eh? A mí los festivales me agotan. Es verdad. A mí me dan súper. Es verdad, Toño, ¿qué quieres que te diga? Tú vas, perfecto. Yo prefiero ir a un concierto. Pero al final, sí, los festivales funcionan, pero sigue siendo el reclamo, siguen siendo las bandas grandes, que son las que llenan. Eso es así, los chavales de ahora, cuando ven bandas de estas que llamo yo moderneo, el metalcore, este metal moderno, que yo lo detesto, van así. Menos mal que parece hay una hornada ahora de chavalillos jóvenes que están pillando otra vez el gusto por el heavy metal clásico, que ya era hora, porque yo la verdad que a mitad de los 90 hasta... hasta el 2007-2008 que han empezado a volver formaciones de estas viejas, yo estaba más perdido que una chica. Claro, que tampoco salen muchas bandas de heavy metal, todos hacen ¿ahora? De metal y ¿qué cosas? Va, qué va, claro, qué va. Hay bandas muy buenas de heavy metal, sí, muchas. Sí, hay, sí. Mira, hablando de una banda de heavy metal, Taburete, son todos... buenísima, buenísima. Buenísima, son buenísima. Son chicas, hay una banda que se llama metal. Burning Witches, que suenan de la hostia. Las puse yo en el programa muy, anterior. Muy buenas. Sí, esas... O sea, hay muchas bandas de ese rollo. Yo, es que lo que dice este, yo pones YouTube y... Lo que pasa es que yo al final siempre acabo volviendo a las bandas de los 80 y los 90, porque es que ahora... Somos unos clásicos. No, es que hay tres bandas que son realmente buenas y lo demás son clones. Sí, son los referentes. Sí. Bandas hay muchas, pero hay muchos clones, para mí. Sí, es verdad que yo, a veces lo hemos hablado, que hay muchas bandas, yo escucho para poner aquí y al final todas me suenan igual. Es que la movida, lo que sí que es muy fácil ahora es grabar un disco porque... Gente que con conocimiento un poco, no como yo, que soy neandertal, alguien que maneje un poco internet. Lo hemos hecho nosotros. Pues eso, alguien que maneje un poco internet y eso. Yo, de hecho, con otras bandas que tengo, el Guitarras, que sabe, entiende un poco de software, ha sacado por ahí producciones que alucinas. Hombre, evidentemente se nota la gente que tiene y puede invertir, pues yo qué sé, 6.000, 8.000, 10.000, 20.000 pavos en un estudio. Joder, al final la producción no va a ser la misma, eso está clarísimo. Pero alguien que controle un poco el tema del software y eso puede hacer, y que tenga oído, puede hacer unas producciones de puta madre en su casa, o sea, sin... Sí, pero luego esas producciones, a la hora de tocarlas en directo, a lo mejor ya no es lo mismo y pierde. Yo no me refiero al hecho de que programe las baterías y te lo hagas todo por ordenador, no. Yo te digo, tocando los instrumentos en la banda... Uh-huh. Producir y mezclar las cosas en casa, que no te hace falta el hecho de gastarte 8.000 pavos. De meterte en un estudio de grabación. Yo me refiero a eso, no, joder, claro. Sí, hasta el más tonto se puede grabar un disco él solo en casa. Eso, de hecho, yo conozco gente en Burgos que lo ha hecho, que luego vas a verles tocar y dices, madre mía, qué... Algunos salen en la tele. ¿Eh? Sí, más de uno y más. Yo te digo, me refiero a eso, que no necesitas... No es como en los 80, que si querías grabar un disco decente tenías que invertir pasta en un estudio... Y por eso no era accesible a todo el mundo. Hoy en día grabar un disco decente lo puede hacer cualquiera. Ese es el tema. Y vosotros que venís de formaciones que han hecho cover, ¿qué opináis ahora de los covers? Bueno, yo creo que el rollo que al final que hemos hecho nosotros, yo creo que el meter 4 o 5 versiones por ahí de vez en cuando en un concierto, cuando estás tocando, pues siempre anima a la gente que le gustan los clásicos, pero yo soy partidario de hacer temas nuestros. ¿Sabes? Si montas una banda, para hacer versiones y hasta las originales. Además, de hecho, yo creo que las bandas estas que están funcionando ahora, que hacen versiones de bandas que siguen en activo. Eso no lo entiendo. Es decir, una no banda que ya no esté, bueno, vale, le encuentras el sentido, pero una que esté en sentido a una banda que ya no existe. Por claro. ejemplo, a La Leñera, o que ya Leño ya no existe. Sí, claro. Pero la banda esta que de versiones... ¿De Marea? Que están ahora de gira. De Metallica, de Guns N' Roses. No, bueno, Guns N' Roses tampoco está ya operativo. No, sí están operativos. Sí, están funcionando. Bueno, están funcionando otra vez. Sí, están funcionando, sí. Pero bueno, me refiero. Sí, que ha habido ahí unos años que no estaban operativos, vale. Vamos a poner ahí entre comillas. Pero bandas de estas que siguen Yo no encuentro sentido. Pues ha habido una época que además que metían bastante gente los tríos. Es que es lo que hablamos, siguen metiendo gente. Como muestra esta God Save the Queen, ¿no? La banda sonora de... O sea, la banda que hace tributo a Queen, ¿no? Que vale, sí suena muy bien y son guays y qué bien lo hacen, pero no son Queen. Es decir, es que al final esos son como... pseudo operaciones triunfo, ¿no? Sí, pues o sea, llenan. Claro, llenan. Sí, porque hay gente que Javi no, en su día a lo mejor no han podido ver a Queen en directo y se van con sus hijos. Parecido porque, es. Ya. A ver, no, Nieves, claro que no, pero bueno, yo creo que hay gente que dice, bueno, pues voy a verlos y me hago como un poco... A ver, que hay está guay una banda que toca en salas y que toca en locales y que hace versiones diferentes de distintas canciones y que... Pues como es una orquesta, pero en plan rock, vale, eso está genial, porque bueno, pues que hay momentos en los cuales pues también te gustaba escuchar la música en directo así, escuchando canciones de clásicos, y pero luego una banda como tal que haga exactamente lo mismo que otra y que muchas veces están en activo, como claro, decir. Puedes hacer una versión de un clásico puntualmente. Claro. Sí, nosotros siempre hacemos una versión de Dio, otra de Motorhead y otra de Wasp. como norma general, sí, sí, esas tres no fallan. Pero lo hacemos a pero modo de tributo, sobre todo sí, a Lemmy y a Ronnie James Dio. Es una especie de tributo, la versión. Es una especie de homenaje, pero el centro de la música es Sarah Evil, no son esas tres canciones. Esas tres canciones son homenajes a... Uh-huh. Ahora, ya de todo lo demás, eso, no sé, yo, hay un grupo que sigo en Instagram que es Stingers, que hacen versiones de Scorpions y son la hostia, suenan genial. Pero hostias, no son Scorpions. Pero nunca, evidentemente. Vamos a ver, bueno, pero ahí están. Y si están ahí es porque la gente está pagando dinero para ir a verlos y porque, no sé. Bueno, ¿queréis que escuchemos otra canción vuestra? No. Elige tú ahora, Javi. Elige Javi bajo. Javi bajo. ¿Cuál elegimos? Elige tú, Javi. No se ha traído las gafas y no ve bien las letras. No ves, ¿no? No, ¿verdad? Tengo las gafas ahí, ¿quieres que te las vaya a buscar? Di el número. La balada, venga, la 5. ¿Y bailamos juntos? ¿Qué da título al disco? ¿Te puedo coger de la mano? Memories. Stop my heart. aunque os invitamos que os quedéis con nosotras para el resto del programa. Sí, que Javi tiene ganas de armar. Sí. Y ¿por qué lo de Memory? ¿Por qué el título ese? ¿O simplemente pues, es que os levantasteis un día y...? No, es una canción muy importante para Sara. Yo creo que es de las canciones que he escrito, dicho, sí, que es muy importante para ella. Es la que hemos escuchado ahora, la balada, sí, además. Y siempre ella dijo que quería que se titulara Memories, el disco. Porque sí que, bueno, pues además ella se pone muy... La canta con mucha emoción. De hecho, la última vez que la hemos tocado en acústico, en la nave Bunker, lloró y todo cuando la cantó. Porque el mensaje que tiene por dentro la canción, la letra que escribió ella y demás, para ella significa mucho. Es algo muy, muy emocional que viene de sus sentimientos y de sus experiencias personales y ese es el motivo por el cual tiene ese título. Y qué cojones, que la canción está de puta madre. Suena guay, suena muy bien. Es una canción súper chula en directo, además la gente le encanta la canción. Aunque sea una balada, pero es muy intensa y está guay. ¿Hay que meter siempre una balada en...? No, las canciones salen y lo que sale, sale, ya está. Y si sale una balada, bien, y si salen tres, pues salen tres. Es difícil luego a la hora de elegir, esta la meto, esta no la metemos, esta bueno, la descartamos. En el caso nuestro, la verdad es que decidimos... Porque no teníamos, teníamos más. Pero, por ahí se ríe. Pero lo curioso es que el lunes pasado llegaron los discos y ya tenemos tres temas nuevos hechos. O sea, sí, eso sí es verdad. O sea, que es así. Que entonces, bueno, decidimos sacar el disco y empezar a grabarlo a finales del año pasado con estos ocho temas porque también pensábamos que más canciones... Tampoco. Te has dado cuenta, Javi, que cuanto menos ensayamos, más rápido salen las canciones. Es alucinante, sí, sí. El mínimo madre esfuerzo, máximas prestaciones. Sí, sí, sí. Eso es, vamos, estupendo y maravilloso. No, cuando nos ponemos productivos, madre mía. Joder. Es increíble, sí, sí. La verdad es que sí, el último día dejamos cerrada musicalmente uno de los temas y el otro prácticamente encarrilado. Y una cover que va a caer el día de hoy. Bestia, que no vamos a decir. No, porque es igual, otro clasicazo de los 80. Y no queremos que Jesulín se enfade con nosotros. Entonces, ¿conocéis a Bella Bestia? Hombre, sí, joder. ¿Qué tal? De cuando éramos jóvenes. Hablar con ellos es Sara quien ha hablado realmente. Y bueno, pues dice que son gente maja, por lo menos en la conversación. Luego ya veremos cuando estemos allí con ellos. Yo iré cuál es la experiencia. Yo sí puedo también. Yo también voy a ir, sí. ¿Sí? ¿Vas, Javi? ¿Vas? A mí no me queda otra. Sí. ¿Y tú, Jorge? ¿Te lo estás pensando? Yo sí estoy por ahí por Salamanca, sí, igual si sí me paso. Sí, ¿no? Hostia, pásate, tío, joder, me compras un disco, coño. Vale, venga, pues quedamos emplazados, ¿eh? Decirnos qué día, fecha, hora, lugar. El 25 de mayo, jornada de reflexión. Es verdad, jornada de reflexión de las autonómicas. Joder. Y de las locales. Así que si no queréis joderos mucho la cabeza con la política, pasaros por el concierto, que mucho más provechoso. En esta mesa lo tenemos todos claro. Sí, Sala, creo que sí. Sala Music Factory, allí estaremos, bueno, acompañando a Bella Bestia y presentando nuestro disco y os esperamos allá a todos, que nos vamos a pasar muy bien. Seguro, chicos. Va a estar genial. Guay. Muy bien, pues nada. Vamos a finalizar con... Teníamos preparado una performance, Jorge y yo. Por favor. Estéis en vuestra casa, pues a mí sí. Me había olvidado. Menos mal que Javi está en creo que han estado ensayando 5 meses para este momento. No, si es que le hicimos la chorra colombiana en el local, le gustó a este, se empezó a reír. Yo pensé que no se iba a acordar. Vamos allá, a ver. Va. ¡No enfullades, cobarde! ¡Muy bien! Hostias, iban jamelgo trastabillado al final. Me he dado cuenta, me he empezado a poner nervioso y dirán, joder, pues este es el batería, lo llevan claro. Parecía una cabra. Sí, iba. Es que... Sí, te has cargado el 4x4. Bueno, la litrona está vacía, o sea que... Javi no ha hecho nada porque no se la sabía, no habíamos ensayado con él. No lo había hecho yo. Javi está a punto de irse, el pobre. Estos dos. Qué paciencia, Dios mío, qué paciencia. No los conozco. Javi, acércate al micro para hablar. Vale. Javi es una persona seria, es que estas cosas no... Claro, es que no. Bueno, pues Toñín, pon una canción No sé, elige tú, Javi, ahora te toca a mí. Una que me mola mucho porque creo que ha quedado también muy guay y que en directo además suena de la hostia, que es Blood is the Way, que es para pegar esa botes. La has puesto antes, Blood is the Way. No, pero fuera. Bueno, que la ponga ahora. La primera que puse es la de la primera. Vale, está muy bien. Sí, venga, que suena más guay. Porque tenemos que despedir a los chicos, que la entrevista se ha terminado. Es que seguíamos de posentrevista. Seguíamos nosotros... de posentrevista, nosotros a lo nuestro. Estábamos de tertulia. Estábamos de tertulia. Estábamos aquí en modo tertulianos. Y nunca mejor dicho. Bueno, pues la entrevista... Los chicos estos se quedan con nosotros, así que no los vamos a despedir. Aquí os vamos a dejar encerrados. Ya os daremos parte del trabajo. Ya sabéis que aquí cuando vienes te toca currar. Tú ya lo sabes. Sí. Javi, los otros os oye, los aplicamos la el cuento. De los Maiden, ponla. Es que voy a ser yo solo. Esto es. Nah, deja la canción, deja la canción de lo, déjalo para el momento que para cuando vengan los critters que están grabando disco. Yes. Oye, queda pendiente eso, Sí, sí, hay que motivarlo poco. Sí. Y al resto. Y al resto menos. Incluidas nosotras, perdonad. Espera, un momento, ya que voy a aprovechar que acaba de sacar disco con una banda con la que toco en Burgos que se llama Mass Burial. Joder, venid aquí también un día, coño. Claro. Es que desde Burgos esto les pilla más jodido. ¿Cuándo lo hacemos por teléfono? Pues ya te vienes tú aquí y a nosotros por teléfono. Ya se lo voy a comentar que tengo que ir ahora a finales de abril para ensayar allí con esta gente. Claro. Y hemos sacado un EP de 6 temas. que se llama Premature Inhumation. No sé si está bien pronunciado o no, creo que sí. Sí, sí, yo te he entendido. Es de death metal en la onda Dismember, así, banda sueca de los 90. Solo vale 8 euritos y creo que aquí en Salamanca se puede comprar en Las Farolas y en el otro lado. Bueno, no creo, no, lo aseguro porque les he dejado yo. Sevillano y amable. O sea que es. Preguntar por Sevillano y amable. Y, así que, ¿y por Wendy? Igualmente, por Wendy. Igualmente también dejaremos copias de los discos. Sí, en Burgos dejaré copias de Sarajevo. Y de Sarajevo. En un bar que se llama Harran Heavy, que madre mía, el nombre es para matarle al dueño. Pero es un bar que tiene mucha aceptación en Burgos y. Un saludo desde aquí al Michael, que también tienen un programa de radio en Burgos los lunes, que creo que se llama La Puerta de Gehenna. Y nada, pues ya le veré a finales de este mes y estamos pendientes de una entrevista. A nosotros nos gusta mucho Burgos. Sí, siempre que vamos de concierto nos perdemos en Burgos, sí. Literalmente. Pues me alegro. Sí. Yo no me alegro. Yo tampoco, pero vamos. Porque nos perdemos siempre. Vale, ningún perdido sí, se pierde. Nos gusta Burgos, sí. Tenemos querencia con Burgos. Bueno, venga, Toñi, mete la cuña, anda, haz algo útil, que te veo hoy muy relajado. Vamos a poner un tema nuevo de los Cuña, que espero que os guste. Gracias. Senderas, la mejor marcha de la radio. Lo escucha tu tía. Y tu hermana. Y tu abuela. No, mi abuela no es Rexendera. Pues la mía sí. Vaya por Dios. No, el de arriba es el Hammer. Bueno, vamos a seguir con la musiquita, un poquito de música nos viene bien. Los ingleses de Axe a Sombel están por España este próximo mes y estos chicos suenan como Motorhead. Los ves y ves a Motorhead. Vamos, que los parecidos es bastante razonable, pero vamos a escucharles. Vamos, Toñín, War Shaked. We'll be right back. noticias chorras. Oye, no puedo, es que no me puedo parar. Lo siento. Bueno, se encuentran a un hombre con el pene amputado parcialmente y atado con cordones. Tras ser intervenido de urgencias, aseguró que se llamaba Sergio, que era un extraterrestre y que el órgano sexual no era suyo. Y por eso el hombre se lo quiso amputar. Bueno, encontraron a este hombre de 30-35 años con un golpe en la cabeza, con claros signos de asfixia y con el pene parcialmente amputado. Es el hombre que tenemos en el maletero metido. Espera, que sigo. Tenía tanto cordones como coleteros para el pelo atados al pene, como si fuera un torniquete. Ya había oído hablar de los... De... Bueno, pues espérate que no ha acabado. Aseguro que se llamaba Sergio, que era un extraterrestre y que el pene que estaba parcialmente arrancado no era suyo. Y creo que nada más. Pero entonces, ¿de quién era? De algún marciano. A ver, él era el marciano. ¿De quién era el pene? ¿Lo había robado por ahí en el supermercado o algo? Se hizo un David Carradine. Ah, no, mira, dice, el origen de que lo encontraran en esta situación es que le habían atacado unos extraterrestres. Ah, en estos momentos la policía todavía trata de averiguar la identidad de este hombre, pero si ya hemos dicho que se llamaba Sergio. Ah, bueno, será del atacante. Está, hay que ver la cara de Nieves, está ahí intentando noticias. Leer la noticia y tener y sacarle un poco de conclusión, bueno, pues y ver si entiende. Las cabezas están muy mal últimamente. La última noticia sobre este asunto es que el pene era un objeto penante no identificado. Sí. Penante no identificado. ¿Y esa cara? Era un penante de estos de los de la de los penantes estos de Semana Santa. Yo me pregunto, esos son los penetrantes, digo, los penitentes. Qué penita, en general, qué penita. ¿De dónde sacó los coleteros y la goma del pelo? Habría pues que preguntar. Coleteros extraterrestres. Yo lo siento por los coleteros. Que son los que han sufrido mucho. Los coleteros, los coleteros. Vamos, que se hizo un David Carradine en toda la regla. Pero vamos a ver. ¿Y el golpe en la cabeza? A mí lo que me llama es lo del golpe en la cabeza. Se lo dio con el pene. Hostia, un pene ingesto puede hacer mucho daño, ¿eh? ¿Has visto qué léxico gasto? Iniesto. Iniesto es el que metió el gol en el Mundial. A la vega. Digo yo, que como coleteros y gomas de pelo. ¿Pero para qué se puso? ¿Qué tamaño es ese? ¿El pene o el de los coleteros? A lo mejor era chino. Porque los chinos no tienen pequeño. Por eso. ¿En los coleteros? Los coleteros, hay coleteros de muchos tamaños. Mira, hay muy pequeñitos. Esos son rosquillas. Pero, no, la gente que ha visto extraterrestres no son famosos por sus penes grandes, o sea que... Ni por sus coleteros. Yo lo que quiero... Yo a mí me llama así analizando la noticia seriamente... ¿Por qué se puso coleteros en el pene? Que nos dé el nombre del camello. Yo también quiero saber quién es. ¿Quién se los está directamente rebanando? ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿No os habéis enterado? ¿Pero qué se rebanan? El pene. ¿El coletero? El coletero, sí, sí. ¿No os habéis enterado que haya una movida ahora de un...? Pues sí, sí. Le está dando la peña por... La gente... ¿No os habéis enterado de verdad? Yo quiero, pues, yo, sí, yo sí. Quiero saber, pues, quién yo, es el camello ese que anda por ahí vendiendo ese tipo, más que nada para no ir a comprar. Porque es que se ha puesto se te va de la olla ahora. Seccionarse el pene. Yo no me he enterado de eso. Sí, sí. Pues ha habido más de un caso y más de dos. La gente está fatal. Bueno, chicos, ¿qué? Pues yo estoy alucinada con lo que me acaba de decir la Nimimi. Sí, sí, pues eso es un tema a tratar. Yo creo que a partir de hoy voy a vivir sin coleteros. Te vas a cortar el pelo. Te vas a cortar el pelo. Tú no llevas coleteros, ¿no? Él lleva rastas directamente. Ah, sí. Pero a ver, déjenos enseñar el tamaño. Hoy ha venido con... ¡El coletero! No, porque tenía esta gente duda, pues oye. Sí, sí, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿qué? No, nada, no quiero decir nada. Vale. Ah, no, pero pues eso. Coletero, pues ya tenemos el tamaño más o menos estándar de coletero. Ah, bueno. Bien. Pero hay unos que llevan pompones muy monos. Oye, le puedes dar un toque especial al pene con esos coleteros, sí, que tienen como orejitas y demás. Claro. Está bien. Hay que tener donde elegir. Claro. Pues uno se pone lo que le sale la polla. Y punto. Toca editar. Luego esto va íntegro, ¿eh? Así que hay que decir. Nada. Yo no corto nada. El programa va íntegro, el del coletero no. Bueno, volvamos con Lili. Lili fue la primera esposa de Adán, pero la abandonó y se fue con Aurora Beltrán a cantar Todo es Nada, extraído del álbum Sal si puedes. Bombones amargos y flores de cristal. Todos los amantes rompen y se van y todo es nada, nada de nada. Sonrisas y muecas que esconden la verdad. Vestidos de boda que ya no se usarán más. Así blancas que siempre acaban en grandes trampas. Ah, y todo es nada, y todo es nada, y todo es nada. Trastos de bautizo que solo quieres tirar. Juegos para niños que no sabes cómo van. Como un anuncio que atrapa incautas. Canciones de cuna cantadas con ebriedad. Cuentos infantiles con un perverso final. Rosas y blancas que siempre acaban en grandes trampas. Ah, y todo es nada, y todo es nada, y todo es nada. De música. Cambia de emisora. Pon la 106.4. Joder. ¿Eso qué lo que es? Roxenderas. El rock que no escucharás en otras emisoras. Quieren cortarnos la lengua con la tijera de la intransigencia, con la tijera de la recela. Bueno, y vuelven después de 8 años y han vuelto con ganas. Una gira que va a recorrer de norte a sur y de este a este el territorio nacional. Hablo de Marea. De su nuevo trabajo, El Azogue, vamos a escuchar el tema El Temblor. Thank you. Fuimos hijos, fuimos la palabra y entre hijos dorados, la levantera y el calambre. Nos queda la certeza de sabernos vivos, nunca vencedores ni vencidos, regados por lo que queda del estambre. Qué altura de tormento, tormenta, tierra dentro, amor. Me cansa la caricia mansa de su resplandor. Que abraza aquel renglón torcido, que se vistió de perdedor. Si hierra me hablará la tierra y llegará el temor. Maravillosos estimulados por el rock. Rock de mente. Rock de mente. Warner Moura Lomos. Bueno, me ahorro el segundo apellido. También conocido como Warner Antichrist, además de haber sido el fundador de la banda de metal Sarcófago, es el primer vocalista de Sepultura. Es doctor en economía y además de todo eso es un cerebrito, es un doctor en economía por la Universidad Federal de Massachusetts. No. Tú que sabes pronunciar. ¿Dónde está que no lo veo? En inglés. Besides. Y actualmente es profesor y orientador de maestría en ciencias contables por la Universidad Federal de Minas Gerais. Esto es portugués y yo lo tengo dominado. Brasileño. Bueno, ha publicado diversos artículos en periódicos especializados en economía y participado en varios congresos nacionales e internacionales de economía y finanzas. Es especialista, entre otros, en el mercado de capitales, demostraciones financieras y agronegocio. Y sin más, os dejo con el cuarto corte del álbum de Sarcófago, The Lawn of Scrounger. Sí, muy bien. Jorge, te he visto. Te he visto, Jorge. Así que ala, Toñín. Way of life, so you miss your way. Reflect on the way to smile. The round of your Presenta Javi. Bueno, voy a presentar un tema de una banda de hard rock norteamericana que, en mi opinión, siempre ha estado un poco por debajo de otras a las que yo considero que son muchos peores grupos. Tesla es una de esas bandas de rock elegante, potente, de grandes músicos que siempre han estado un poco a la sombra de otro tipo de grupos, como pueden ser Bon Jovi o Poison, incluso Motley Crue, pero que, en mi opinión, he tenido la ocasión de verlos varias veces en directo, están musicalmente muy por encima de ellos. El temazo que vamos a escuchar es un medio tiempo que se titula To End the Street. Un medio tiempo. I can find it on the street, but it's so cold inside. Just trying to be me, I can barely stay alive. Never mind to make ends meet and learn to survive. I can handle the feet, I refuse to be denied. Goes on after all, but me, I stumble and I fall. Good for you who feel complete, 'cause I'm here stuck on Second Street. I take the hit, I'll take the fall, with my back against the wall. Don't forget, remember me, 'cause I'm still stuck on Second Street. Now I gotta keep it real, right from the start. And show exactly what I feel from deep within my heart. It's all clear what we gotta do. Stuck on Second Street, I'll take the hit, I'll take the fall, with my back against the wall. Don't forget, remember me, 'cause I'm still stuck on Second Street. Stuck on Second Street. Stop by and see me anytime you want. I'm always here in the shadows of the night, live in the darkest fears. Don't walk alone, stay far from home, my dear. If you till you learn, there's no return, there's no return, and there's no return, there's no return. On after all, but me, I stumble and I fall. Good for you who feel complete, 'cause I'm here stuck on Second Street. I take the hit, I'll take the fall, with my back against the wall. Don't forget, remember me, 'cause I'm still stuck on Second Street. Life goes on after all. Take the hit, I'll take the fall. With my back against the wall. Don't forget, remember me. Still here, stuck on Second Street. Dios pongo por testigo. Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que... Déjate de dramas y disfruta de tus películas con buena música. Y lo demás, que se lo lleve el viento. Hoy os traemos el rock en el cine. Bueno, pues la película de la que vamos a hablar hoy se llama El Lobo, del año 2004, del director Miguel Curtois, protagonizada por Eduardo Noriega, José Coronado, Silvia Abascal y Jorge Sanz. Basada en el libro Operación Lobo, cuenta la historia real de Mikel Legarza, conocido como Lobo, quien protagoniza a Eduardo Noriega. Cuenta la historia de un agente del servicio secreto que logró infiltrarse entre las filas de ETA político-militar entre los años 73 y 75. Tuvo que ir del País Vasco con una nueva identidad, incluso nueva fisionomía lograda tras operaciones estéticas. Al principio de la película se ve a esta persona en concreto corriendo y la música que suena de fondo es I Why Star de Deep Purple. We'll be right back. se me ha escapado. En el tren de madrugada se me llevó la botella, se me llevó la guitarra, que se iban de sin dormir. Pues damos comienzo a la agenda de conciertos con un poquito de blues de la mano de Kim Salomon, que tocará el próximo jueves 25 de abril en la Alquitara, Béjar, a las 10 de la noche. El precio de la entrada anticipada, 10 euros, 12 en taquilla. Y ya pasamos al 26 de abril con Parallelum Metal Band, que tocarán junto a Exiles y Amnesia a partir de las 8 de la noche en la Nave Búnker. El precio de la entrada son 5 euros. Venta de entradas en entradium.com. Kamikazes están inmersos en su gira Niños Perdidos por España. El 26 tocarán a partir de las 20 horas en el Music Factory. Precio de la entrada anticipada, 8 euros, 11 en taquilla. Puntos de venta, Music Factory, Longplay y wego.com. Más en rock para la noche del próximo viernes 26 de abril. The Sound of Wood presentan en la Sala B del CAEN su gira Náufragos a las 10 de la noche. Precio de la entrada, 6 euros. Puntos de venta, Teatro Liceo y la web Cultura Salamanca, entradas.es. Seguimos con Moody Shake, que presentan su nuevo disco Wilderness en la Alquitara, Béjar. Seguimos con Moody Shake, que presentan su nuevo disco Wilderness en la Alquitara, Béjar, al filo de la medianoche. Será a las 23.59. Sí, no, sí. A las 53.59. Ah, filo de la... Vale. La agenda, es la agenda de conciertos. El día que nos salga bien, lo cerramos. Lo importante es que es gratis. Exactamente. Es lo importante. Es de Marte, María José. Viene con el de las coletas. Lulu and the Rockets tocarán el 27 de abril en el Cum Laude a las 10 de la noche. También es importante, es gratis. Sí, hay bastantes conciertos gratis para que la gente se anime. El trío de rock madrileño Terral tocarán la noche del sábado en el Tío Vivo a las 22.30 horas y la entrada gratis. Bueno, me habéis dejado lo difícil, ¿eh? Desde Brasil llegan Burken Bolson y no estarán solos. Llegan a la Joder. Ni ver las gafas. Desde Brasil llegan a la Búnker. Aquí hay que poner una coma, ¿no? Bolson y no estarán solos. Les acompañarán los portugueses de Violent y los belgas Turbo Barrion of Steel. Tocarán el sábado 23 de abril a partir de las 9 27. De la noche. 27, perdón. La base es verdad, déjame las gafas. A ver, a ver. El día que nos salga bien una agenda. Sí, uff. Cerramos el chiringuito. Uy, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Tocarán el sábado 27 de abril a partir de las 9 de la noche. El precio de la entrada son 7 euros. Pasamos al domingo 28 de abril. Y nada mejor que tomarnos el vermú con Rockabilly de Rockabilly Duet. Tocarán a las 13 horas en el Molly Cross. Y terminamos el domingo 28 de abril con blues de la mano de Jiménez de la Rosa Morana, que tocarán en el Tío Vivo a las 9 de la noche. Entrada gratuita. Empezamos el mes de mayo con metal. Los portugueses Sacred Sin tocarán en la Nave Búnker con los brasileños Corpsia a partir de las 9 de la noche el 2 de mayo. Precio de la entrada, 8 euros. El grupo de punk Death Letal tocará el viernes 3 de mayo a las 10 de la noche en el Heroes Bar. Entrada gratuita. Para empezar la noche del sábado 4 de mayo, nada mejor que Transmetal de la mano de los pucelanos Dowling, que tocarán junto a los chicos de Miranda de Ebro, Coin for Charon, en la Nave Búnker a las 9 de la noche. Precio de la entrada anticipada 5 euros, 7 en taquilla y los puntos de venta, el otro lado bar, las farolas y la misma Nave Búnker, claro. Y a las 10 de la noche un poquito de rock and roll en acústico de la mano de Traveling Band, que tocarán en Héroes Rock Bar, que yo lo digo en castellano, y la entrada es gratuita. nos acercamos a Zamora a ver qué escuchamos por ahí. La banda cordobesa, eso pone aquí la Mar, y a ver qué escuchamos por ahí. La banda cordobesa de rock Embusteros presenta su nuevo disco, La Verdad, en la Cueva del Jazz, a las 23:30 horas del viernes 26 de abril. Precio de la entrada 8 euros, anticipada, y 10 en taquilla. Me paso, Javi. Y vamos a dar un repaso con algunos de los grupos que tocan en Zaragoza esta quincena. El grupo tributo a Iron Maiden, Maiden United, tocarán el 25 de abril en la Sala Utopía de Zaragoza a las 8 de la noche. Precio de la entrada anticipada, 15 y 18 en taquilla. Otro grupo tributo tocará también en Zaragoza ese viernes. Gansos Rosas lo harán en la Casa del Loco a las 10 de la noche. Precio de la entrada 12 euros y me imagino que por el nombre sabréis a quién es el tributo. José Luis Perales. ¿A Rosa de España? Sí, a Rosa de España. Bueno, y ahora que hemos acabado con la agenda, es un orgullo para mí poder poner un tema de una de las bandas con las que estoy tocando en Burgos, que se llama Mass Burial, y esto en concreto es de nuestro... Se emociona, segundo, no le sale la voz. De nuestro segundo larga duración, que se llama Souls Necrosis, y es el corte número 6, titulado Macabre Entertainment. Toñín, no sé qué está poniéndonos Toñín, sinceramente. Cosas del directo. Toñín, en un momento no la encuentra, Toño. ¿No ves que tanta torre? Y cuando luego nos echa la bronca a nosotros cuando hacemos cosas que son mucho mejores que las que pero él hace. Pobre, hombre, pero si son, no son ni la mitad no de lo que él nervioso. Hace. Y luego, cuéntanos más cosas de tu grupo. Ahora me quedo en blanco. Venga. No sé qué decir. No, bueno, que pues somos gente que venimos de otras bandas también. Gente de bien. Uno de los guitarras tuvo una banda en Burgos, se llamaba Miss Weaver, que hacían death metal melódico, y fue una banda que llegó a tocar en Estados Unidos, en un festival que se llama Maryland Death Fest, y era una banda que sonaba muy bien. Aquí en Salamanca han tocado un par de veces y eran bastante buenos. Creo que ya la tenemos. Creo que ahora sí. A la pojón. Se resiste el death metal en la sala. Ahora. Ah, que hablemos. Vale, pues voy a presentar yo. Vamos a... Yo voy a poner... También a lo que sonaba. Voy a poner lo que sonaba. Voy a poner... Por eso. Vale, voy a poner un poquito de rock and roll. Vamos a bajar un poco el ritmo. De la mano de las guitarras de este cuarteto que forman la banda es una banda de las bandas emergentes de rock and roll de este país, Desvariados, y su disco Café Caimán. Os dejo con el último blues sincero. Oyes algo, no entiendes nada, todo tiene explicación. ¿Para qué el diablo da la cara? ¿Para qué el diablo soy yo? No pretendo ser preciso ni obtener a cambio una contestación. Soy sincero cuando escribo, pero hablo y toca pedir perdón. Aprendí a decir te quiero y luego se me olvidó. Y me he librado por los pelos de llevarme un bofetón. Cuando me corte las alas la caída me frenará. Solo digo las verdades que le sobran a los demás. El último blues sincero, poco más hay. Quiero todo lo que cuesta vivir. yo creo que yo ya no quiero tu opinión. Puede ser que te traicione, pues me puede la ambición. Por encima de mi hombro siempre voy a mirar a los que ya tocasteis fondo y os negáis a caminar. Cuando me cortéis las alas, la caída me frenará. Solo digo las verdades que le sobran a los demás. El último blues sincero, poco más hay que decir. Nunca consigo lo que quiero con lo que cuesta vivir. Salamanca, Radio Oasis 106.4, Rock Senderas, espacio dedicado por y para el rock, los domingos a partir de las 7 de la tarde. Salud y rock and roll. Y nos vamos con un poquito de caña de los alemanes, Udo. Tunge Ripper, venga Toñín, a ver si te sale esta. Vaya tarde. We'll be right back. Ahora sí, por fin vamos a poder escuchar el tema de Mars Burial, Macabre Entertainment. Yeah. pues vamos a ir ya terminando el programita de este domingo. Y vamos a escuchar a aquí una banda alemana, Primavera. Y de a ver si lo digo bien, porque mi inglés es que nos pasa eso, que tenemos aquí un inglés de En Isnear, incluido en su álbum Rule Breaker. Yeah. pues hasta aquí ya el programa 82. Ya para dentro de 15 días nos escuchamos. ¿A quién tenemos, por cierto? ¿Tenemos a alguien? Tenemos una entrevista por ahí pendiente, ¿no? Una entrevista. Creo que hay uno pendiente por ahí, pero bueno, no vamos a decir todavía nada. Tenemos lo de los números de teléfono, que todavía no tenemos el número de teléfono. No, está ahí en trámite. Y nada, pues eso, lo dicho, que salud y rock and roll. Es que nos vemos en los bares. Y la Mimi dando golpes con la mesa no aprenderá siempre en su puñetera vida. Y os esperamos a todos en la presentación del disco de Sara Deville en el Music Factory el 25 de mayo. Ahí estaré. Muchas gracias por haber venido, chicos. Un saludo. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Vosotras. Gracias por ponerme el tema de Marbury. Bueno, ahí recojo el testículo. Queda pendiente esa entrevista. Pero con pompones y con coleteros o sin coleteros el testículo. Y sin pene. Si está de moda, lo que haga falta por la moda. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Muchas gracias. Gracias.